estuvimos un poco charlando esto de poder juntarse en lugares, mirarse un poco y saber a quién tenemos alrededor. Hoy es miércoles, día de Ábrete Sésamo. Y en este caso decidimos invitar a Gigi Crane. Gigi Crane es de la Asamblea del Parque de Centenario y de la Red Interparques, porque hace unos días también comentábamos un poco la noticia de que el gobierno llamó a licitación para construir el primer bar en Parque Chacabuco y se estima que estaría listo para octubre. Lo que comentamos era que el gobierno porteño invirtió 4,5 millones de pesos para construir un espacio que luego será concesionado a un privado, y la licitación se abrió luego de que la legislatura aprobara en mayo de 2014 una norma que habilita al gobierno porteño a entregar permisos precarios hasta por 5 años para la instalación de bares en espacios verdes con superficie mayor a 50 metros cuadrados. Gigi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contanos un poco cómo se están organizando, qué es lo que están charlando. Bien, a partir de la noticia que nos enteramos, bueno, como todos por los medios, el pasado 4 de mayo de llamada a licitación para la construcción de un bar en Parque Chacabuco, rápidamente la Asamblea del Parque, que ya viene dando varias luchas victoriosas, una contra un estacionamiento bajo tierra, otra le querían bajar la autopista 25 de mayo por la otra mitad del parque que no tiene autopista todavía. Así que bueno, la verdad es que ya el grado de movilización es interesante, digamos, hay como una red de alerta bastante formada, con lo cual se pudo hacer el domingo pasado una asamblea de aproximadamente 70 vecinos, que por la proximidad de la fecha fue muy poco convocada. Bueno, eso muestra que la cosa va a ir creciendo, porque la realidad es que el descontento fue bastante grande. Ya el año pasado, como vos bien decías, que se aprobó la ley, desde la Red Interparques hicimos la campaña Parques sin Bares, y ahí cada uno de los parques se encargó de hacer un relevamiento de los espacios de venta de comida y bebida alrededor de los espacios verdes, y resulta que alrededor del Parque Chacabuco hay 30 comercios en donde te podés comprar un sándwich y una coca, que bueno, es un poco lo que viene a reforzar la cuestión de para qué la necesidad de poner un espacio privatizado en el parque que es público. Además, el Parque Chacabuco tiene una particularidad, que es que ya tiene un bar debajo de la autopista. Tiene un centro cultural. Tiene un centro cultural en Buenos Aires, tiene una escuela, tiene un polideportivo, digamos, es como un espacio de mucha reunión, de mucha organización también, como venía diciendo antes, con lo cual, bueno, la pelea, además de impedir que se instale este bar, va también por la cuestión del plan de manejo participativo, ¿no? Como nosotros siempre enfatizamos desde la red, es en realidad es la única salida de participación real a los problemas que se dan en los espacios verdes en particular, ¿no? Después en cada uno de los sectores también tienen avances privatizadores como la salud y la educación, pero en el caso de los espacios verdes vemos en los planes de manejo participativos una salida a lo que se viene queriendo chamullar desde la ley de comunas con los consejos consultivos, que bueno, también recordamos que la Junta Comunal y el Consejo Consultivo de la Comuna 7, los dos expidieron por unanimidad en contra del bar, y sin embargo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está avanzando de todas maneras, ¿no? Con lo cual, bueno, no hay otra que organizarse por abajo, y que las instituciones, bueno, no se puede confiar demasiado. Claro, ¿no? ¿Cómo hacer para parar esto de alguna forma, organizarse en un primer momento como una primera reacción que es muy sana? Pero por otro lado, vemos que el avance de las rejas ha ido como copando la parada. Inclusive sabemos que, o se sabe que ya se tienen compradas las rejas para todos los parques, las tienen guardadas, y cada tanto, ni bien se descuida la asamblea o ni bien está un poco descuidado los vecinos, una noche llegan y te las colocan. Entonces, de ahí que se genera este sistema de alerta, como hay alguna forma de contactarse, si ven algún movimiento, se mensajean, ¿cómo? Y sí, bueno, uno ya más o menos va tomando conocimiento de sus vecinos, y la realidad es que también la Red Interparques viene siendo un poco canal de distintos tipos de conflictos en relación a la quita de espacio verde que nos llegan por vía de Facebook, que bueno, está ahí abierto, que es Red Interparques, lo pueden buscar, es una página. Y a partir de ahí sí nos vienen dejando a veces mensajes diciendo, están sacando las plazoletas en mataderos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, ahí nosotros como red también funcionamos un poco de apoyo, de bueno, hacer una primera volanteada bajo puerta, convocando una asamblea, digamos. Vemos que el avance de la privatización empieza a generar esta situación de decir, ¿y dónde me organizo? ¿Y a quién le reclamo? ¿Y qué hago yo, no? Y como lo que nos viene mostrando la experiencia es que uno puede poner un amparo, uno puede ir a pelear por una ley, uno, pero sin fuerza en la calle no se soluciona nada. Entonces hay un paso ineludible que es, formar una sólida organización por abajo, más allá de gobiernos, más allá de instituciones, o de medidas legales, porque también, bueno, le cae la causa a otro juez y te sacó el amparo y ¿qué haces, viste? Entonces, bueno, en relación a eso también es que estamos evaluando diferentes tácticas. Por ejemplo, ahora estamos muy atentos, el viernes 15 es que se hace la apertura de sobres del ganador de la licitación. Bueno, vamos a tener los ojos muy puestos. ¿Qué fecha entonces, perdón? El viernes 15 a las 12 horas, pero bueno, a su vez, irónicamente... ¿Del Parque Chacabuco? Solo del bar del Parque Chacabuco, que es la única licitación, ¿no?, que se abrió hasta ahora. El mismo viernes, un cachito antes, 10:30 de la mañana, van a estar festejando, no sé muy bien qué, gente del gobierno de la ciudad, el cumpleaños 112 de Parque Chacabuco, ¿no? Del barrio, bueno, incluyendo el parque. Con lo cual la asamblea también tiene ya la definición de ir entonces el viernes a las 10:30 horas al parque a mostrar con carteles, ¿no? De buena manera, nadie va a hablar de manera prepotente, sino justamente tratar de encontrar el espacio, el canal de diálogo que desde el gobierno nunca se ha dado, con los válidos argumentos que tenemos de por qué una colocación de un bar en un espacio público y verde es algo privatizador, expulsivo también. Y que consideramos que esos 4,5 millones de pesos deben estar puestos en salud, en educación y en vivienda y no en privatizar el espacio público. Ahora, qué difícil buscar una vía de comunicación si ya al parecer las vías que están dadas no son suficientes, ¿no? Porque si la comuna ya se expidió por unanimidad y todo, ¿uno a dónde le va ya? Hay una cuestión que es la correlación de fuerzas, ¿no? Yo creo que todavía el canal de diálogo no está abierto porque la correlación de fuerzas de momento todavía es desfavorable. Además, recordemos que hasta hace poquito el PRO gana en la ciudad con un casi 50% de votantes. Eso le da impulso y no es por nada que también se llama ahora licitación de un barrio. Ellos no lo hicieron antes de las PASO, sino que lo hacen ahora. Incluso la construcción del bar va a ser entre julio y octubre, pasando justamente las elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos saben que esto trae conflicto, tampoco creemos que les mueva mucho la aguja, en tanto las PASO fueran a 2 años de la terrible represión en el Borda, sí, y no pareció jugarles en contra, digamos, ¿no? Lamentablemente, La represión todavía no termina siendo algo que cala, digamos, y bueno, tenemos un trabajo importante como organizaciones para poder mostrarle a la sociedad, digamos, toda la represión que conlleva el macrismo. Pero nosotros apostamos a que la relación de fuerzas cambie. En ese sentido, entendemos que, bueno, el diálogo se va a tener que empezar a abrir. Y estando en la calle, porque ustedes se juntan en la plaza, hablan con los vecinos, es una cuestión constante de estar caminando en la calle, ¿se ve esta doble, si se quiere, cara de la sociedad o esta doble personalidad que tenemos los porteños que por ahí uno tiene en cuenta de que si seguimos por este camino del PRO nos vamos a ir privatizando, o algunos te dicen, no, mira, a mí me gustan algunas cosas que hace el PRO, pero no me gusta el bar, por ejemplo? Y bueno, somos hijos del neoliberalismo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la gente desconfía de lo público. Como que se va, lo público, que es lo que está ahí sosteniéndose, sobreviviendo, lo público es para el pobre, digamos, ¿no? Se puede ver incluso con el avance de la educación privada, bueno, en distintos aspectos. Con lo cual, cuando, por ejemplo, el PRO es muy hábil con esto y dice, bueno, alguien viene a explotar el espacio público, ¿no? Un bar en este caso, pero va a tener que poner baños, va a tener que poner estaciones saludables, estacionamientos de bicicletas, yo qué sé qué cuánto. Las estaciones, perdón que te interrumpa, pero las estaciones saludables, no sé si las has visto. Sí, sí, sí, sí, sí. Es, una cosa casi ridícula. Bueno, y entonces en eso, ahora si querés, después volvemos al punto de estaciones, porque es interesante. Pero entonces, esa trampa, digamos, ¿no? De cogestión privada estatal, en donde vos solo podés tener un baño limpio y con papel higiénico, si viene Starbucks y te lo pone, digamos, no, nosotros consideramos que el presupuesto que maneja el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el ministro Sensón, es lo suficientemente grueso como para poder poner baños en todos y cada uno de los parques que tengan papel higiénico y que le pague a alguien, digamos, por estar ahí laburando. Con lo cual, bueno, yo creo que mucha gente cae en esa trampa de decir, bueno, si viene un privado del parque va a estar más lindo. Es un debate fuerte a dar de que, bueno, se puede volver, no solo a, bueno, esto es discutible y lo digo como opinión personal, ¿no? Pero no solo una a una eficiencia estatal da desde el Estado, sino que, bueno, eso también hay que exigirlo, hay que hacerlo mediante la lucha, pero además también en algunos puntos incluso autogestiva, ¿no? De, bueno, ¿cuánto dependemos que el Estado se decida hacer bien o no las cosas? Sino que entre los vecinos, bueno, nos empezamos a dar cuenta que hay muchas cosas que podemos llevar adelante. Hubo una moda, esta plaza la cuidan, ¿te acordás? Había un cartel. Bueno, callate, que en el caso de Plaza Mafalda es re emblemático porque hubo tanta oposición que tuvo que ir Acevedo, que es el jefe comunal de la 13, a la plaza a reunirse con los vecinos. Entonces dice, no, cálmense, nosotros no queremos las rejas. Las rejas nos las está pidiendo Canal 9, que es el que apadrina la plaza. Dice, bueno, decirle a Canal 9 que se vaya a pasear, ¿viste? Pero sí, está muy en boga eso todavía, y es como también encima las empresas no pagan impuestos, ¿no? Bueno, ahí asociado un montón de situaciones de corrupción. Incluso eso, con lo que decías del tema de las rejas, me quedó ahí picando, que hay una cuestión de corrupción en la obra pública en general, que donde ellos presupuestan kilómetros de reja al año, digamos, después hay que ver, ojalá no coloquen ninguno, pero efectivamente hay que ver si los compraron, dónde están, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con el tema de los sobreprecios ante licitaciones millonarias como esta, porque a 4,5 millones de pesos por 260 metros cuadrados, una compañera economista nos hizo el favor, hizo el cálculo que el sobreprecio que tendría el PRO al construir 30 bares bajo esta licitación es de 25 millones de pesos. Hasta ahí también uno empieza a ver de dónde sale la plata para yates, countries y campañas políticas. Claro. Estamos hablando con Gigi Krem de la Asamblea del Parque Centenario y de la red Interparque. Ya estaba posteada toda la info en Sanguche Tribal en Facebook, y también hemos posteado anteriormente un videito muy lindo que hemos producido a partir de la visita que tuvimos la semana pasada de Alto Bondi, que ya está sonando con Haciendo Matanza. Thank you. Mary ahí, un instrumental. Nos visitaron hace 2 semanas y como contaba Mary en Facebook, somos Sándwich Tribal. Y ahí está el video que nos hizo el amigo Alfie, al cual le agradecemos muchísimo. Nos contaba Gigi que tienen próximas reuniones previstas para contarnos. Bárbaro. El viernes entonces, 10:30 a.m. en Parque Chacabuco, nos juntamos. ¿En qué parte del parque? El busto de Sarmiento. Ahora vemos, a ver. Dale, ahora lo buscamos bien. Está ahí en la página de la red, lo vas a ver. Bueno, bien. El viernes 10:30, ahí ahora decimos bien en qué parte del parque. Y después el domingo a las 15:00 nos juntamos en Emilio Mitre y Asamblea para tener una nueva asamblea en el Parque Chacabuco y la intervención artística de la Red Inter Parques y Plazas, que bueno, simulamos ahí cómo sería la construcción del bar, cuánto espacio se sacaría, que la gente, bueno, no puede estar más ahí tomando mate, ahora va a tener que pagar para poder estar, digamos, es algo bastante irónico y medio llevado al extremo, pero es la forma que encontramos que se entienda un poco el riesgo, ¿no? Que está corriendo el espacio verde. Además, bueno, una cuestión ambiental también interesante a marcar, que el auto individual va ganando cada vez más terreno, ¿no? En este tipo de ciudades, tipo metrópolis, con lo cual el espacio verde hay que defenderlo a rajatabla porque la contaminación crece cada vez más. Y bueno, es algo muy necesario a tener. ¿Y cómo luchar contra eso, no? Porque ahí estaba viendo el otro día una publi en la tele de un perfume de ambiente que mostraba a una chica como en el trabajo o en lugares donde había mucha gente, y una vez que llega a su auto y prende el Blade o el Braid, dice, por fin estás en tu ambiente, como que si ese es tu lugar. La burbuja, ¿no? Y con tu música, con tu olor y ahí en tu encapsulado, ¿no? Encapsulada. La juntada es cerca del busto de San Martín. Eco, gracias. No se suspende por lluvia. Si llueve, se hace en el Centro Cultural Adán Buenos Aires o en el techo el que queda. Bajo, claro, en el bajo de la autopista. Sí, sí, buenísimo. ¿Nos contaste de la Mafalda? Sí. No, hablamos un poquito del Parque Chacabuco, bastante. Hablamos algo del Lezama. ¿Te parece? ¿En qué situación está el Lezama? Bueno, el Lezama reabrió sin rejas, sin cambios en el anfiteatro, lo cual, bueno, es una gran victoria de la asamblea de los compañeros ahí de Parque Lezama. La verdad que se viene resistiendo muy bien, también un poco como hablábamos fuera de aire, influye mucho la característica de los barrios, ¿no? En donde se dan estos avances. Con lo cual, bueno, ahí hay una fuerte organización ya histórica del barrio de La Boca, San Telmo, que empuja mucho, así que bueno, eso es muy importante remarcarlo. Y bueno, ahora están intentando hacer noticias falsas de vandalismo, que la feria, ahora a todos les preocupa que la feria venda mercadería de talleres clandestinos, ¿no? Con lo de vandalismo han hecho hasta republicar una noticia vieja como si hubiese sido nueva en un momento. Hicieron eso, después agarraron una escultura, la tiraron al piso suavemente y sacaron una foto trucada, digamos, de algo que estaba en un lugar en donde realmente no se había encontrado. O sea, había una escultura en el piso, un vecino la acercó a la Comisión Nacional del Museo Histórico y se terminó el asunto, y ellos agarraron cualquier otra, la tiraron al suelo, sacaron una foto, bueno, así que es como que ya mucho no saben qué hacer, pero bueno, es un claro y gran ejemplo de cómo, si hay organización constante por abajo y contacto con los vecinos, ni siquiera los medios hegemónicos más potentes, digamos, pueden contra eso. En el Parque Los Andes tenés información, porque ahí también, un parque muy pero muy hermoso, donde han crecido las ferias, crecen cada vez más las ferias, pero también por otro lado es un lugar donde ensayan un montón de sicuris, un montón de grupos también de candombe, y de repente el año pasado tuvimos la noticia, primero que se llevaron el monumento que había ahí, y por una movida también de los vecinos se terminó diciendo, no, lo llevamos a arreglar, y bueno, después lo terminaron trayendo, que era el monumento de los pueblos originarios que habían venido a visitar a Perón y habían venido caminando hasta ahí, un monumento bastante importante. Pero después de esa movida, la Metropolitana está como ganando lugares en el estacionamiento, y además la enrejaron, hicieron toda una cosa ahí que después volvieron atrás. Sí, es en general, digamos, como que las políticas sobre espacios verdes no escapan en general a la política de ciudad, que va en mayor control social, mayor presencia de las fuerzas represivas, mayor privatización, con lo cual, bueno, en Parque Los Andes, por ejemplo, está claro con el ejemplo de la Metropolitana, ¿no? Que se instala ahí hace ya algunos años, la comisaría 12, creo que. Sí, la nueva, media nueva enfrente, sí. Donde está hacia el lado del barrio obrero, digamos. Uh-huh. Bueno, y ahí entonces, eso es una primera instalación para asegurar que después otros cambios en el barrio, no solo sobre espacios verdes, sino también desalojos, digamos, gentrificación en general, es decir, sacar a la población originaria del lugar y traer otra con mayores sueldos, básicamente. Eso repercute después en políticas como el enrejado que quisieron hacer en Parque Los Andes, que no pudieron, pero sí hicieron todas las cosas esas en el camino del cementerio, que bueno, yo creo firmemente que esas cuestiones se hacen uno por campaña y otra por esto de los sobreprecios que hablábamos antes, digamos, ¿no? Sí, pero incluso, perdón, porque me trajiste la foto de lo que es ahora Chacarita, el cementerio de Chacarita, que en vez de, no nos vamos a poner a opinar qué es lo que habría que hacer o no, pero tal vez en vez de iluminar la fachada histórica que allá tiene el cementerio, le pusieron tres conos modernos adelante, que eso debe haber costado un dinero, y tapa la fachada histórica del cementerio de la Chacarita, que es una cosa... para mí mucho más bella e interesante de por ahí observar cuando estás por ahí, tiene más que ver con el, me parece, con el recuerdo de la Chacarita que uno tiene, y por otro lado esto, ¿no? Le pones todas estas cosas modernas, que es parte también de estas cuestiones, así como el punterito de nuevo modelo de ciudad o marca ciudad, lo que son como los edificios de vanguardia, ¿no? Que uno puede claramente identificar, uy, los firulos eso de Chacarita, digamos, ¿no? Como que yo, o sea, ¿dónde nos encontramos? Los firulos de Chacarita. Como sí, que los tipos van y es a tapar la fachada, no es menor, digamos, y es justamente un Chacarita muy cerca del distrito audiovisual, ¿no? Como de zonas de claro avance del macrismo, sí, que está empezando a transformarse y está perdiendo ya su identidad barrial y cultural, que son como las cosas que muy fuertemente se defienden a la hora también de defender los espacios públicos, porque es donde la gente encontró su organización, como vos decís, bueno, en el Parque Los Andes se encuentran sicuris, grupos de candombe, en el Centenario las rejas mataron al grupo de candombe, tuvieron que modificar su recorrida, no sé, un algoritmo tuvieron que hacer porque encontraban rejas por todos lados en lo que era recorrido. Entonces hay, bueno, hay un montón de situaciones donde claramente se pasa por arriba de la memoria. El caso, yo creo, el peor de todos es cuando con el Metrobús de Paseo Colón querían pasar por arriba del Atlético, ¿no? Que digamos, sí, eso ya es... Pero bueno, yendo a toda esta cuestión de la quite de identidad y de memoria activa, uh-huh, también de las poblaciones. Y ahí, para cerrar, porque la verdad que hay tantos parques que podríamos hablar dos días seguidos, tenemos una placita acá que han gastado 1.000.000 de pesos para enrejarla a 4 cuadras. Con la calecita, ¿viste? Está la calecita, que estamos en comunicación constante con el calecitero porque queremos charlar con él. El calecitero, re buena onda, un tipo que hace calecita, tiene 85 años. Pero la verdad que no nos acordamos la plaza, el nombre, lo vamos a decir un ratito. Pringles, ¿no? Alipi, del actor, un tanguero, alias Alipi. Elías Alipi, que nada, no quedó el nombre, pero imagínate que hicimos un poquito de investigación y fue un productor teatral y productor acá del tango recontra reconocido. Pero si nos puedes contar un poquitito de la actualidad del Parque Centenario, que también tenés data seguro. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Porque de esas movilizaciones masivas a que de repente represione la Metropolitana y poner las rejas, esas chapas que pusieron para poner las rejas, estamos ahora en... Sí, es medio como el punto de partida, digamos. Seguramente se nos viene una lucha ahora, igual dentro de poco, porque leímos también en notas periodísticas que están con varios proyectos de estacionamiento bajo tierra, incluyendo el Parque Centenario. Entonces, no sé si se acuerdan del caso de Plaza Francia, que los vecinos resistieron, digamos, bueno, yo pienso que si Recoleta pudo, nosotros seguramente Villa Crespo, Almagro, vamos a poder. Y además, bueno, tuvimos ya, la verdad, que algunos avances por arriba, lamentablemente, como la ampliación del lugar para la Metropolitana y demás. Bueno, dicen que bares también puede haber en Parque Centenario, con lo cual, bueno, vamos a estar obviamente ahí alertas para, en todo caso, reflotar la asamblea, ¿no? Cuando hayan ganas, nosotros estaremos. Gigi Crane, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Sándwich. Estaremos en comunicación para futuras noticias que quieran difundir, y ya quedó toda la data posteada en Sándwich en Facebook. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Sándwich.